profe de educación física, por lo tanto con él combinamos varias disciplinas para ir consultándolo respecto de la nutrición. ¿Cómo va, Martín? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Cristian, a vos y a todos los que hacen la radio. Bueno, ¿qué época esta para la nutrición o para cuidarse? Digo, es un poquito más difícil a veces, ¿no? Sí, por un lado sí, porque hace frío, pero y da gana de comer otro tipo de cosas, a veces algo más dulce cuando está nublado y todo eso, pero la realidad es que cuando llega el verano también a veces cuesta porque sí. Hay más juntada, la claro. Gente empieza a ir más a la pileta, a todos esos lugares, y entonces como que los obstáculos siempre están, entonces no es que importa tanto la época del año, pero... Sí, es verdad que en el invierno cuesta más también salir a hacer actividad física, salir a ir al parque a correr. Uno si ve en el primavera-verano el parque está lleno de gente, y ahora si vas a las 6 de la tarde, ya que está medio oscuro, no anda nadie. No, y aparte con este día así salís y ya como que te desanimás, ¿viste? Exactamente, entonces es como que se nota mucho también la bajada de gente en los gimnasios, ¿no? Yo que he trabajado mucho tiempo en los gimnasios, suele bajar bastante en la época del invierno y bueno, retoma después en la parte de primavera-verano. Pero siempre, si uno busca la excusa, la encuentra. En el verano porque me junto más, en el invierno porque me quedo más encerrado, pero siempre está. Entonces siempre es buen momento para tratar de buscar la iniciativa y dar el primer paso, o si no, tratar de mantenernos en la línea que venimos. Claro, esto que vos remarcas siempre, ¿no? Tratar de ir siempre a lo natural, digamos, ir a lo no ultraprocesado, como para, digamos, ir cuidándose también, no solo por el aspecto físico o pensando en el kilo de más o no, sino que tiene que ver con la salud en general todo esto, ¿no? Sí, exactamente. Siempre lo que trato de remarcar es el consumo de alimentos de origen más natural, ¿no? Porque generalmente los alimentos de origen natural no generan adicción. Claro. Entonces el cuerpo es como que se autorregula solo. Uno va a generar saciedad, no va a comer en exceso, siempre y cuando coma alimentos más naturales, como si fueran lo de un cazador-recolector que vive en el medio del bosque, ¿no? Claro. Lo que digo siempre, si vos comes carne, frutas, verduras, frutos secos, ese tipo de productos, el peso no va a variar, incluso vamos a comer la cantidad necesaria que el cuerpo nos pide, no vamos a tener hambre, ni nos vamos a exceder. Ahora, si nos vamos para la parte de productos que tienen exceso de azúcar o de grasas, o incluso combinación de grasa y azúcar, que es lo más adictivo, generalmente no vamos a tener un control, no vamos a tener un autocontrol, y además no vamos a nutrir el cuerpo, ¿no? Claro. Y estamos en épocas que por ahí hay cosas, no sé, por ejemplo, pasó el Día del Padre, vos decís, me hice el permitido, pero compraste, no sé, una torta, y después como que sigue el envión ese que te tomaste, ¿no? A veces hay que saber también frenar o decir, bueno, hoy me doy el gusto, tal vez busco algo más pequeño o algo porcionado, ¿no? Para que no te quede después y uno vaya picando una semana entera. Sí, generalmente eso es lo que suele pasar cuando hay algún evento, cumpleaños, ese tipo de cosas, que generalmente la cultura de la Argentina es comprar en exceso. Claro. Es como un tema de que se compra en exceso para que no falte, porque es como un pecado si llegas a faltar comida o algo, pero resulta que no solo que compraste de más, sino que te duró para 3 cumpleaños seguidos, que es lo que suele pasar. Entonces los próximos días los terminás comiendo todo lo que sobró, ¿no? Generalmente pasa eso. Claro. Entonces, en vez de ese permitido, se extiende una semana entera. Exactamente, y se pone complicado. Sí, exactamente. Eso suele pasar generalmente en los días festivos, los feriados largos, se suele ver mucho eso con las consultas que recibe en el consultorio, ¿no? Claro. Si, generalmente después del feriado largo empieza a sonar más el teléfono, ¿no? Entra la culpa. Y vos que te dedicás muchas veces a deportistas de alto rendimiento, que a veces tenés una preparación especial, digo, yo miraba, no sé, Copa América ahora, ahí no hay excusa que valga, el deportista tiene que estar siempre, más cuando son deportistas de elite, de alto nivel, hay una preparación permanente, ¿no? De eso. Sí, lo que son deportistas de alto rendimiento, y en este caso lo que vos decís, la Copa América, lo que hubo en estos últimos años es hubo un cambio muy grande en cuanto a la alimentación. Antes, por ejemplo, llegaba una delegación a jugar un torneo de este tipo y le daban de comer pasta desde que se bajaba del avión hasta que terminaba la competencia. Sí. Todos los días pasta, pasta, pan, mermelada, dulce, porque se creía que con los hidratos de carbono te iba a aportar energía y era suficiente. Incluso te daban algún multivitamínico también, eso. Hoy en día cambió mucho eso y lo que se suele hacer es la alimentación como más libre. Te ponen tipo un buffet, como tipo un tenedor libre, ajá, donde lo primero que va a haber es ensalada, por ejemplo. Claro, con claro, muchos colores, mucha verdura. Y bueno, después vas a tener una parte de almidón, como arroz, fideos, papa, batata, todo ese tipo de productos que contengan almidón, que eso sí te va a aportar energía. Pero también se le empezó a dar mucha importancia a las verduras por la variedad de colores, por el tipo de vitaminas, antioxidantes, que ayuda mucho a la recuperación del deportista, claro, y todo. Y a la vez también se empezó a incluir en todas las comidas la proteína para recuperar el músculo y a la vez para prevenir lesiones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate cómo ha cambiado todo, que antes era todo pasta. No se podía comer ni un cachito de carne, nada, porque no podías quitarle lugar a los hidratos de carbono que iban a parar al músculo. La ¿no? proteína es la que también ellos utilizan los músculos permanentemente, ¿no? Sí, es generalmente en la recuperación, en los post-entrenamiento o después de los partidos se suele ser un componente fundamental para regenerar el músculo más rápidamente, ¿no? Además de los hidratos de carbono, claro, ¿no? La cuestión es que yo le digo a la persona que está del otro lado, el jugador tiene un gasto calórico tremendo, no para de entrenar jamás, no sé cuántas horas dedican por día a eso. Nosotros del otro lado creemos que podemos hacer lo mismo y nos sentamos con la picadita, sí, la cerveza, a mirar el partido. ¿Qué picadita? Tirame una picadita saludable para mirar el partido, por ejemplo. Así, ¿qué se te ocurre? Así como para poder mirar el partido sin esa culpa. Sí, sí. No, una picada saludable, por ejemplo, incluiría jamón cocido, por ejemplo. Ajá. Si es mejor, si es natural, mejor. Si no, jamón cocido está bien. Puede ser también algún queso magro, ajá, algún queso por salud descremado. Generalmente suelen ser quesos altos en proteínas y bajos en grasa. Puede incluir aceitunas también, espárragos, zanahorias cortado como en tiritas, sí, lo mismo se puede hacer algún aderezo con palta, uh-huh, tipo guacamole o palta con queso untable para agarrar las tiritas de espárrago, de zanahoria y pasarlas por ahí, untarlas. Puede tener algo de pan también, uh-huh, obviamente moderado, que no sea todo pan, eso es fundamental. Obviamente el queso untable también descremado puede haber buenas opciones, ¿no? Pero si nos vamos directamente a la picada tradicional, que es salame, queso común, esas cosas son como muy grasosas y ya ahí te vas, en lo que es calorías, te vas muy arriba. Qué bárbaro. Incluso también puede haber maní, también si se usa de manera bien proporcionada, maní sin sal, uh-huh, puede ir perfectamente ese bien. ¿Ese que viene con la cáscara puede sí, ser? Sí, con la el cáscara que a, veces, a veces se venden en dietéticas, el claro, otro el que viene sin cáscara, pero viene sin sal también, que está bueno. Bien. Pero bueno, son todos productos que, más allá que el maní quizás es el más calórico de todos, te van a aportar algún nutriente además de las calorías. Claro. A diferencia de si uno come salame, mortadela, ese tipo de cosas que no va a aportar ningún nutriente, solo calorías. Bueno, síganlo a Martín porque va tirando muchos tips. Yo ahora le voy a preguntar el último y ya te libero. Como Lick Martín Gancedo, Lick de licenciado, Lick.MartínGancedo en Instagram. Más allá de seguirlo, digo, para conocer algún detalle, consultarle algo, hay tips que va publicando de manera permanente. No sé, el otro día estaba mirando uno de los distintos tipos de queso, el cremón, digamos, por ejemplo, con las calorías. Y hay algo lo que pasa es que a veces nos tira las ilusiones, Martín, porque nosotros estábamos contentos que venía el chocolate amargo o el cacao amargo y le entrábamos con todo eso como si fuera, no sé, como si fuera un morroncito que nos estábamos comiendo porque no tenían calorías. Y en definitiva, en la publicación de ayer me tiró el mito, digamos, porque tiene más calorías que un chocolate clásico. Sí, sí. Sí, eso es lo que pasa, y ahí como lo explico en el posteo, normalmente el cacao es un alimento muy alto en grasas. Obviamente tiene un montón de propiedades beneficiosas porque tiene antioxidantes, uh-huh, es muy alto en magnesio, que es uno de los minerales principales para la actividad física y para generar masa muscular también. Y a la vez tiene ácidos grasos que son de buena calidad, ¿no? Pero no deja de ser un alimento muy alto en calorías. Claro. Entonces, una cosa es, por ejemplo, utilizar cacao amargo para hacerte un desayuno, no sé, con leche, o quizá comerte una barra determinado día a la semana como un permitido, pero no esta esta falsa ilusión que se había creado de que, bueno, si como cacao 70% amargo, 60%, va a ser mejor que el otro y lo voy a poder comer todos los días. No, no, tampoco es para todos los días. O si se usa todos los días, te digo, en porciones de 5 o 10 gramos para hacerte un desayuno, claro, algo de eso. La diferencia es muy grande en calorías, ¿eh? Tiene mucho más el cacao amargo que el clásico. Claro, como te comentaba antes, o sea, el cacao por lo menos te va a aportar nutrientes. Claro. Pero si vos, como te comentaba afuera de aire, 100 gramos de harina tiene 350 calorías. Y 100 gramos de cacao este que te estoy mostrando, el 70%, tiene 600 y pico de calorías. Con lo cual, siempre nos quejamos de la harina, que es muy calórica, pero si nos vamos a ver esto, también es muy calórico. Entonces, hay que saber usar todos estos alimentos, como por ejemplo también la palta, que es un alimento increíble, pero también suele ser alto en calorías, no hay que excederse, o los que le decía antes, el maní. Claro. El maní también suele ser muy alto en grasa, más allá de que aporta un montón de nutrientes. ¿Es ese permitido de la barrita semanal se puede hacer en el submarino, por ejemplo? Sí, en un submarino tranquilamente, o se puede hacer en cualquier día de la semana que uno quiera comer una barra, pero de manera organizada. Claro. Si uno empieza a comer todos los días, se desorganiza un poco toda la alimentación. Pero después, yo lo que siempre recomiendo es el cacao en polvo amargo, que ese generalmente viene 0% azúcar, y como uno lo usa en 5 gramos para preparar un submarino, claro, bueno, no es submarino, pero bueno, va a aportar más cantidad de nutrientes y no tiene azúcar, pero tampoco hay que excederse, ¿no? Ni hablar. Bueno, síganlo como lic.martingancedo en Instagram, lic.martingancedo en Instagram, así 12.000 seguidores, una cosa increíble, tremendo. Evidentemente hay mucha respuesta a todo lo que va publicando y eso, bueno, garantiza un poco también los posteos permanentes que va haciendo. ¿Y cómo te encuentran acá, Martín, para aquellos que quieran consultar algo más, empezar a cuidarse un poco? Acá estoy en un consultorio acá, pegadito a la radio, es Bolívar 3032. Ahí en el Instagram, sí, también van a encontrar un link en la biografía, que es el WhatsApp del consultorio, que ahí pueden solicitar turno o contactarse conmigo por cualquier duda que tengan. Perfecto. Porque el teléfono, la verdad que no me lo acuerdo de memoria, pero bueno, ese link ya de por sí es el WhatsApp del consultorio. Bueno, ahí entonces en el mismo Instagram como lic.martingancedo van a encontrar entonces el para cliquear, digamos, y que te lleve directamente al WhatsApp. Yo por las dudas te lo doy, si no después me lo preguntás. Es el 11, porque es característica 11, 2497-0766. 11-2497-0766. Si no me lo preguntás, si no, entras directamente a Instagram y consultas. Está de Bolívar 3032, acá de la puerta de la radio, pegadito. Está Martín para asesorarte, brindarte, bueno, cualquier respuesta, porque incluso por Instagram a veces también podés responder. Bueno, si te preguntan 12.000 personas a la vez, no, pero de a poco podés ir respondiendo. Sí, siempre suelo responder muchas dudas, consultas que me hacen. A veces directamente me piden que me hace cómo puedo hacer para cambiar la alimentación, o me haces un plan de alimentación, así directamente me piden, pero bueno, es bueno, imposible mediante mensaje de texto. No, ni hablar. Sí, y además destacar que como Martín no solo es licenciado en nutrición, sino que también es profe de educación física, te puede armar un plan completo incorporándote el ejercicio a todo, ¿no? Para que, bueno, para que sea una cuestión íntegra, que está bueno. Celeste, nuestra amiga desde Stop, nos dice: un saludo para Martín, que es un genio. Así que bueno. Bueno, un saludo para ellos también. Gracias, Martín, por visitarnos un ratito en este miércoles. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por la invitación. Bueno, el licenciado Martín Gancedo, recordá, lic.martingancedo, lo encontrás así en Instagram, ahí tenés todos los datos, incluso el link para acercarte hasta su WhatsApp y pedir algún turno, consultar algo más específico. Y si no, acá en Bolívar 3032.